El Emanuel. Verbo pasado de aquel hombre enamorado que solo pensaba en ti, que en el altar juro que siempre te amaría y ni la muerte lo separaría de ti. Y en el presente, ¿de qué sirve lamentarte si ni tiempo de escucharme tú tenías para mí? Tu belleza, tu función, tus amistades eran lo más importante. ¿Yo qué te puedo decir? Se me murió el amor, el que era para ti. No lo supiste cuidar, en tu afán de ser tú te olvidaste de mí. Sin darte cuenta, amor, lo dejaste morir. Pensando en los demás, en tu ego y vanidad, nunca pensaste en mí. Y yo tuve que seguir. ¿Y saben? Llegó ella. Hoy tal vez no te lamente, no te pasa por la mente, tu enojo te impide pensar. No eres culpable lo que dices, pero están las cicatrices que tu ausencia me causa. Tu tardanza cuando más yo te esperaba, esta noche estoy cansada, por favor quiero dormir. Las llamadas de todas tus amistades eran lo más importante, ¿yo qué te puedo decir? Se me murió el amor, el que era para ti. No lo supiste cuidar, en tu afán de ser tú te olvidaste de mí. Sin darte cuenta, amor, lo dejaste morir. Pensando en los demás, en tu ego y vanidad, nunca pensaste en mí. Oh, no, te olvidaste de mí. Y llegó ella. Pensaste en mí.